lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabellera y cabellero, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, de Omar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguir nuestra transmisión también a través del portal web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido este programa, los audios del mismo están alojados en lacabilla.com. De igual forma, le invitamos a escribirnos, a hacernos conocer sus pareceres, sus opiniones, a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También ponemos a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva, la de Daniel Lara, allí mismo también en Twitter, que es @delaraf. @nuevadolfo es la de Neomar Hernández. El mecanismo para comunicarse con nosotros hoy, viernes de los oyentes, 482-9750, vía telefónica. A través del mensaje de texto desde su celular, usted nos envía un mensaje al número 3456. 3456, nos envía un mensaje y allí lo leeremos al aire siempre y cuando nos indique su nombre. Y por supuesto, a través de las llamadas telefónicas, sobre todo hoy, viernes de los oyentes. Yo quiero hacer un breve comentario porque entiendo que hay que darle paso a las llamadas desde el primer minuto. Me parece que la noticia más importante de alcance nacional e internacional que este año se ha producido con vinculando a Venezuela es sin duda alguna el nombramiento de el padre sacerdote jesuita Arturo Sosa Abascal como coordinador, general de la orden de la Compañía de Jesús. Yo entiendo que Arturo Sosa, quien es elegido el superior general de los jesuitas y de cuya noticia nos enteramos muy temprano gracias a un correo que nos hizo llegar con la noticia el profesor Tomás Estraca desde la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido elegido para este cargo luego de la renuncia de su predecesor, que era de origen español. ¿Qué importancia tiene este nombramiento? Uno, es la primera vez en toda la historia de la orden jesuita que alcanza algo así como un poquito más de los 500 años, 600 años, algo así. Es la primera vez que una persona, que un jesuita no es no europeo, alcanza esta posición. El superior general de los jesuitas es conocido normalmente como el Papa Negro. ¿Por qué se le llama Papa Negro? Por el Papa, se le dice Papa por el nivel de influencia que tiene la orden jesuita, y Papa Negro por el color de la sotana, que es negra. Los jesuitas usan la sotana negra. Por esa razón se les llama Papa Negro a su superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que según la norma de la congregación, y aquí la importancia de este nombramiento, según la norma de la Compañía de Jesús, que originalmente era una especie de ejército al servicio del Papa, y para eso fue creada, todo jesuita en el mundo le debe obediencia y es subalterno del superior general de la congregación. Entiéndase, todo jesuita. ¿Y eso qué tiene que ver y dónde viene la importancia? Ah, bueno, que el actual Papa blanco, el Papa Francisco es jesuita. Estamos hablando de que por primera vez tenemos a un Papa jesuita, Francisco. Por primera vez tenemos un Papa latinoamericano, Francisco. Por primera vez tenemos un Papa no europeo, Francisco. Y por primera vez tenemos a un Papa negro, es decir, superior general de la Compañía de Jesús, latinoamericano. Y en este caso, ese latinoamericano es un venezolano. Arturo Sosa Abascal es perfectamente conocido por la sociedad venezolana. Forma parte de una familia bastante cercana al poder. Y estamos perfectamente claros que tiene un profundo conocimiento de lo que es la sociedad venezolana, la política venezolana y todo lo demás. Desde el centro Gumilla, esa especie de think tank de la Compañía de Jesús, se analizó desde los años 80 todo el proceso de descomposición de la sociedad venezolana que terminó con el chavismo. Y la Compañía de Jesús está cumpliendo este año, este es su año centenario, porque en 1916 la Compañía de Jesús se le permitió el regreso a Venezuela. ¿Qué quiero decir yo con todo esto y dónde quiero yo llegar? Me parece sumamente importante el nombramiento de Arturo Sosa. No voy a hacer valoraciones con respecto a si piensa esto o piensa lo otro. A mí me parece que sigue siendo importante. Creo que hay tres personas en este momento de cuya importancia en la Iglesia Católica debe tenerse constancia. Uno, Pietro Parolin, que es uno de los más cercanos colaboradores del Papa Francisco y quien fue nuncio apostólico en Venezuela. Dos, el cardenal Porras, recientemente ascendido al cargo. Tres, el padre Arturo Sosa. Creo que esas tres personas hay que tenerlas en cuenta. Y siento que es necesario entender que los poderes fácticos existen y que muchas veces toman decisiones en las cuales, como dice nuestro amigo Federico Bocanera, los humildes mortales ya no pintamos nada y hay cosas que ya están pactadas y negociadas y tendremos noticia de ellas en su momento. Bien, hay dos asuntos interesantes antes de darle paso a ustedes los oyentes. Ya sabemos que tenemos varios oyentes en la línea telefónica. En primer lugar, a esta hora, 4:08 de la tarde, hay un despliegue de simpatizantes del oficialismo. He visto como vanguardia este despliegue a Aristóbulo Isturi, a Blanca Ecaut y otros dirigentes del PSUV, donde en definitiva se está consignando el presupuesto general de la Nación, año 2017, es decir, del próximo año, a el Tribunal Supremo de Justicia. Ergo, se desconoce la Asamblea Nacional en la práctica. Este es quizá el gesto ya contundente, manifiesto, de que la Asamblea Nacional y su mayoría opositora, esa mayoría de parlamentarios opositores, no pinta nada, al menos para el gobierno. Van a hacer y deshacer en lo sucesivo, haga lo que haga la Asamblea Nacional, y eso es en lo que estamos nosotros parados ahora entonces. El Poder Ejecutivo está gobernando en consecuencia, de manera que los contrapesos no existen, de manera que la Contraloría no existe, de manera que está anulada, repito, en los hechos, la Asamblea Nacional. Hay un segundo punto que más grueso, más preocupante aún, sobre el que yo quiero hacer una distinción, y tiene que ver con una denuncia, bueno, ya de que es como una especie de reedición de todas estas últimas denuncias que se han dado, empezando por las que ha hecho el gobernador Enrique Capriles y otros dirigentes de la unidad, sobre una supuesta sentencia que algunos ya dicen que hoy, en la noche, va a aparecer, anulando el referendo revocatorio. Yo ayer expresé una opinión acá donde decía que, en mi modesta visión del asunto, hasta anular el referendo revocatorio es una tontería de parte del chavismo, porque ya anularlo lo pueden hacer de muchas formas. ¿Y cuál es la forma que yo señalé ayer, que era la que yo pensaba que iban a hacer? Era simplemente dejar que usted y yo, los que queremos ir a firmar en ese 20%, nos abocáramos masivamente esos días a firmar, a plasmar allí nuestra voluntad de que se siga adelante con el proceso y luego de que esto se finiquitara, saliera la señora Tibisay Lucena a decir que bueno, que ellos se van a tomar los 90 días aquellos de los que ella habló hace poco tiempo, hace pocas semanas, y por ende el proceso quedaba, el proceso refrendario quedaba para el año próximo. Esa era la vía que yo pensaba que se iba a dar. ¿Qué pasa? Veo un asunto en el horizonte que puede de verdad ser un detonante para que no se convoque el 20%. Y es que creo que el chavismo tiene ahora sí un profundo temor, no de que salga uno u otro dirigente de la Mesa de la Unidad a declarar tal o cual cosa, sino que hay una cuestión matemática en todo este asunto. 26, 27 y 28 de octubre, los días que vamos, reitero, los venezolanos a firmar, los que queremos firmar para que se dé el referendo revocatorio, van a ser días donde si usted fue, por ejemplo, a la jornada de recolección del 1%, oiga bien, del 1%, se habrá dado cuenta usted de que en esos centros que se dispusieron para tales fines, lo que había era un abarrote de gente. Bueno, multiplique eso por 20. Usted va a tener esos tres días, probablemente entre 1 y 2 millones de personas a nivel nacional en las calles de Venezuela. Y creo que lo que le pasa al gobierno nacional, lo que le pasa a Nicolás Maduro, lo que le pasa a Diosdado Cabello y lo que le pasa a toda esta gente, es que tienen mucho miedo, no de la etapa como tal, del 20%, no del revocatorio, lo decía yo. Ya el revocatorio lo pueden abortar simplemente haciéndose del medalaganismo, que es común en ellos en los últimos tiempos. Le tienen es miedo a los 2, 3, 4, 5 millones de personas que puedan salir esos días a la calle y que en el estado de hastío, en el estado de hartazgo, en el estado de conmoción nacional que estamos nosotros, a pesar de que cada quien lleva, como dice por allí el dicho popular, la procesión por dentro, en el que estamos nosotros padeciendo esta locura en la que se ha convertido Venezuela. Evidentemente hay una cosa racional, les repito, de que va a haber mucha gente en la calle, pese al desánimo, pese a todas las amenazas que sabemos que están presentes, porque ya yo las he enumerado acá con suficiente fruición, va a haber mucha gente en la calle porque es la alternativa que se está jugando la gente en última instancia. Y creo que eso quiere ser abortado. Entonces, simplemente una previsión que da con cierta lógica de ese Tribunal Supremo de Justicia que se ha convertido en sí el bufete de Nicolás Maduro y de toda esta gente para simplemente, bueno, hacer con eso de la ley lo que hacía Monagas, pues, o con la Constitución lo que hacía Monagas, que era prácticamente decir que servía para cualquier cosa. Eso está allí en el horizonte. Vamos a dar paso a las llamadas desde ya a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, mis queridos amigos. ¡Hola, alegría! ¿Apareciste? Ay, no, ¿qué? Ahora ustedes están que con las entrevistas que no lo dejan a uno participar. Yo siempre razón. Lo estuve escuchando, yo no los olvido, yo los amo a ustedes. Sabemos. Sí, escúchenme. Nosotros a ti. Y me fascina el comportamiento, la actitud que tienen ustedes. Como llevan el programa, que lo llevan con aquel sabor divino, que frente a las agresiones de la gente, a través, como ayer me di cuenta, cómo reaccionó, ¿cómo se llama? Daniel. Uh-huh. Bueno, hay que ver que en realidad, que cuando lo llaman y lo agreden en esa forma, yo los admiro, no solamente a ustedes, sino a todos, porque es una quejadera, una cuestión. Son tantas cosas que eso son energías negativas que ustedes están recibiendo. Y ustedes, sin embargo, responden tan con aquella alegría, no conmigo, ¿no? Con aquella alegría, con todo, que me parece maravilloso. Pues yo les voy a comentar algo. Uh-huh. Ustedes saben que Juan Manuel Santos, él recibió el premio Nobel de la Paz. Sí. Bueno, ustedes recuerdan, seguramente su mamá le dio a ustedes aceite de bacalao. Claro. Ajá. Usted sabe que en la estampa de afuera hay un hombre y tiene un bacalao en el hombro que le llega hasta los pies. Gigantesco, exactamente. Y aparte de eso, viene de Noruega. Uh-huh. ¿Me entienden ustedes? Sí, sí. Por supuesto que ese bacalao, por supuesto, da fortaleza, porque yo también lo tomé. Le da uno fuerza, sí, sí. Le da vigor, es bueno para los pulmones, es buenísimo. Sí, sí. Y me parece muy bueno que le hayan dado el premio Nobel a cualquier persona, ¿no? Hay muchos que lo han negado. Pero yo considero que lo que tiene ahorita más Juan Manuel Santos es una gran responsabilidad tan fuerte, no solamente con Colombia, con toda Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Yo considero que aparte del premio Nobel, no por ofender el premio, ¿no? Sino que simplemente que lo que tiene Juan Manuel Santos en el hombro es tremendo bacalao. Bueno, qué buena la observación. Y ese bacalao, ¿qué pasa con el bacalao? contiene mucho hierro. ¿Y de dónde viene el hierro? La cabilla. Y por eso están ustedes ahí. Muy bien. Está bien, alegría. El bacalao noruego, eso debe por estar... Por traernos alegría con esas alegorías. El kilo de bacalao noruego debe estar por los cielos. No, ya, no, yo no, más no, nunca supe de eso. No me lo nombre. Ni no del nombre. Salmón, ni hay nada que preguntarle, hay que preguntarle a un especialista en pescados exóticos, que es mi amigo Miguel Carrasco, alias El Chacal de la 92.9. Hoy estuvimos conversando sobre precisamente algunos pescados exóticos. Ah, pero bueno. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Con otra de tus fans. Estamos saliendo la primera fan hoy. Están en el primer, en la primera línea de batalla. Oye, esto está muy bueno hoy. Ya, adelante, ¿te diste cuenta? Sí, muy bueno. Muy bien, mi amor. ¿Cómo estás tú, Mari? Yo aquí empezando a ver el frito, ¿no? Ajá. Pero bueno, mira, yo primero que todo me quiero referir a la a los comentarios de antes de ayer de Daniel y de ayer de Neomar y Daniel. Mientras nosotros, en primer lugar, mira, tengo encargado un poco de perrito, uno azul y uno rojo, ¿tú ves? Porque así todos decimos que sí a todo, lo que somos del lado blanco, azul, amarillo, decimos que sí todo el tiempo, y los que tienen sus perritos rojos, como los de los taxis, también dicen que sí, porque los oyentes de esta emisora tienen que aprender a que las críticas hay que hacérselas, vengan de donde vengan. A mí me cayó muy mal esos comentarios que hubieron ayer, esos insultos, con ustedes, no, todo el mundo tiene derecho a expresarse y a decir lo que piensa. Eso es lo que estoy diciendo a los oyentes que ayer le insultaban, que si por el Twitter o personal o por teléfono o como sea. Señores, las cosas malas de la oposición hay que decirlas. En este momento yo siento que la oposición debe de salir y decirle al pueblo, miren, aquí el gobierno tumbó el referendo. Para que cada quien sepa lo que va a hacer y no está diciéndole a la gente que hay referendo y que no va a haber referendo, eso tenemos que entenderlo, pero cada quien tiene que dar su opinión y a la oposición no se le pueden estar tapando las cosas mal hechas, que las reconocieron ellos mismos, porque ellos reconocieron que fallaron en la convocación que tuvieron el 12, ellos lo reconocieron. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a estar insultándolo a ustedes? Creo que están haciéndole el favor a uno de decirle la verdad que no se la dice la oposición. Y eso me incomodó, te lo digo, demasiado. Bueno, mi niño, cuídense mucho. Y a Maduro le voy a mandar, mira, Maduro, se fue mi sobrina con sus dos hijos y su marido de Venezuela porque no hallaba comida, se fue a República Dominicana. Fueron cuatro venezolanos que nacieron allí, tuvieron que ir a emigrar, arrimarse en República Dominicana porque ella no hallaba que darle a su hijo de comida. Un niño de 3 años y uno de 6. Gracias, mi niño, lo quiero mucho. Gracias a ti, Mari, por esas palabras. Tenemos una... ¿Nos vamos al corte? Una llamada antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Se nos cayó la llamada. Vamos a ir al corte comercial y al regreso más llamadas. Sigan llamando. 482-9750. 482-9750. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Yo tengo algunos servicios públicos que hacer por acá. Y son unos servicios públicos que, caramba, no tienen, o sea, no hay forma, pues, de dejarlos pasar. Resulta ser que al padre Javier Saldarriaga, que es el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Paz en Montalbán 1. Eso está allí detrás del centro comercial Uslar. Lo atacaron brutalmente para robarlo. Eso fue hace más de un mes. Y el padre Javier Saldarriaga está en cuidados intensivos. El sacerdote Javier Saldarriaga, repito, de la iglesia Nuestra Señora de la Paz en Montalbán 1, está en terapia intensiva después de que lo cayeran a golpes para robarlo. ¿Qué pasa? Él está en el Hospital Pérez Carreño, en la cama 21. Este 17 de octubre va a cumplir un mes recluido. ¿Qué pasa con el padre? Que no se consiguen los medicamentos. ¿Qué se necesita para el sacerdote Javier Saldarriaga? Se necesita Epamil de 50 miligramos y Trangorex de 100 miligramos. Epamil de 50 y Trangorex de 100 miligramos para el padre Javier Saldarriaga. Yo les voy a pedir, por favor, a quien pueda colaborar con este medicamento, si lo puede donar o si sabe dónde lo venden, para que nosotros podamos irlo a comprar y donárselo al padre Javier Saldarriaga, yo le voy a pedir, por favor, que se comunique con nosotros a través de todos nuestros canales. Y si tiene para donarlo, tráigalo para acá, para la emisora, que yo mismo voy y se lo llevo al Pérez Carreño, al padre Javier Saldarriaga. Por otro lado, tenemos un servicio público también para la señora María Casanova. En este caso, ella está necesitando Glucofaje de 500 miligramos y Cardedil de 12 miligramos. Quien pueda colaborar con la señora María Casanova con Glucofaje de 500 y Cardedil de 12, por favor, comuníquese con ella al 0416-767-5562. 0416-767-5562. Bien, Daniel, seguimos con servicios públicos. Hay varios por acá. La señora Ángeles solicita dos medicamentos. Atención, salbutamol en inhalador y Disport. Si usted puede ayudarla con salbutamol o Disport, comuníquese al número celular 0412-611-1214. Repito, 0412-611-1214. De igual manera, Francis, la señora Francis, solicita diazepam. Si usted puede colaborar con diazepam para la señora Francis, por favor comuníquese al 0412-611-0535. 0412-611-0535. Finalmente, un familiar de un compañero de la emisora solicita Trangorex de 200 miligramos y Novarona también de 200 miligramos. Trangorex y Novarona. Si usted puede ayudarlo, tráigalo acá a la emisora y nosotros se lo haremos llegar a la persona. Hay una oyente nuestra que se comunicó con nosotros a través de nuestra página de Facebook y con mucho, bueno, con todo el dramatismo del caso que puede tener una persona que padece del corazón. Se comunicó con nosotros y nos dijo que bueno, que ella prácticamente ha perdido la esperanza de conseguir estos medicamentos. Y yo sé que hay esperanza de conseguírselos porque estoy seguro que nuestros oyentes nos pueden ayudar. Ella necesita olmesartán de 20 miligramos o valsartán de 120. Necesita mifedipina de 60 o diazartem de 120. Hidrolorotiazida o espirolactona de 25 miligramos, lecardipina de 20 miligramos, pantoprazol de 40 miligramos, alprazolam de 2 miligramos. Esas son las medicinas más importantes que ella necesita. A ella le queda medicamento nada más para 10 días. Ella está bastante preocupada. Yo le dije que me dijera cuáles eran los medicamentos para tratar de ayudarla. Olmesartán o valsartán, mifedipina, diazartén, hidrolorotiazida, lecardipidina, pantoprazol y alprazolam. Esas son las medicinas que necesitamos para la señora Lovera. Quien nos puede ayudar también aquí en la emisora, nosotros nos encargamos de hacérsela llegar porque ella vive aquí cerca. Mira, hay un tema que lo sepan los oyentes. Nosotros con esto ni nos beneficiamos, ni es que tenemos vinculaciones con determinadas empresas que hacen negocio con medicinas. Nosotros tratamos de ayudar a la gente. ¿Y por qué lo digo? Fíjate, nuestro amigo Alexander Hernández, que vino acá porque representa a los enfermos de Parkinson, denunció en alguna oportunidad una página de internet que tenía una cuenta en Twitter y que se dedicaba a comerciar con medicamentos de estos que se llaman de alto costo, pues medicamentos para enfermedades crónicas, como por ejemplo el Parkinson. La página fue cerrada, pero él me dice, no, ya la misma gente abrió otra página. La página se llamaba Farma para Todos, ahora es Semiescasez Venezuela. Entonces él me dice, desde que yo he estado denunciando esta página, bueno, a mí no pasan... no pasa un día que a mí no me llamen por lo menos dos veces por día para amenazarme y decirme que bueno, que qué hago yo denunciando y qué tal. Porque él se dedica también, a través de la labor que tiene en Fundapark, a hacer llegar medicamentos a las personas que tienen, que sufren de Parkinson, que son medicamentos que sabemos que son escasísimos, que no se consiguen. Que si el Mirapex, que si el Parmital, que si todos estos medicamentos que toman las personas que sufren este padecimiento. Entonces, es importante que sepan esto. Nosotros ayudamos en la medida que podemos ayudar y siempre estaremos dispuestos a hacerlo sin recibir nada a cambio. Vamos a dar paso a más oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Bernardo Martínez de La Candelaria. Bernardo, adelante. Mire, voy a tratar de hacerme entender. Uh-huh. Yo tengo unos vecinos que el fin de semana pasado, que como tiende a ser la gente un poco derrotista, por decirlo así, uh-huh, vienen y me decían, ¿pero qué vamos a hacer el lunes, el martes, el miércoles? De que el Tribunal Supremo tiene una carta bajo la manga que van a echar abajo el referendo. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? Si lo van a invalidar, que no vamos a hacer nada. Le digo yo, pero Dios mío, ustedes, ¿quién tiene el poder? ¿Quién está en la legalidad? ¿Quién está en desacato? Usted no lo tiene claro. El desacato lo tiene el tal Tribunal Supremo, la tal Sala Constitucional, el CNE. Y yo lo que digo es que ustedes, como comunicadores, los periodistas, cuando narran las noticias, deberían tomar una política. ¿Cuál? Es desacreditar la figura de ese tribunal que tiene un título rimbombante que cohíbe a la gente o la gente se detiene porque el título Tribunal Supremo de Justicia no se, ya dejó de ser un Tribunal Supremo de Justicia. Esa sala constitucional no es ninguna sala constitucional. Esos son gente que están usurpando un título, están usurpando una institución, porque están en desacato. Entonces yo quisiera que ustedes hicieran la posibilidad de que en vez de nombrar el Tribunal Supremo, digan los integrantes pesuvistas de la sala constitucional, o que están usurpando la sala constitucional, o que están usurpando el lo que debería ser el Tribunal Supremo. Son integrantes pesuvistas, que son militantes del partido de gobierno. Deben recalcarlo, no recalcar el nombre ribombante del Tribunal Supremo, porque eso inhibe a la gente, le da una connotación gigantesca. Entonces, que la gente pone en su sitio las cosas donde deben estar. Gracias, Bernardo. Bien, muchas gracias, señor Bernardo Martínez, por su opinión. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Pedro González de Carihuado. Adelante, señor Pedro. Mira, estoy completamente de acuerdo con el que me antecedió. Y en desacuerdo con la señora que anda paseando por ahí, ¿verdad? En el frito ahorita, y está diciendo que el referéndum no va. Y ustedes, ¿verdad? Lo único que le falta al gordo es decirle a Ramón Alú que lo nombre primera dama. Si tú vas a llamar para acá a tus estupideces de ese tipo, debo decirte, Pedro González, que tu nombre es falso. Que en realidad, si Henry Ramos Alud no le sirve la primera dama que tiene, por favor, lo resuelva, ¿no? Déjanos tu número de teléfono para que tú le resuelvas ese problema, porque yo en realidad no tengo la más mínima intención de resolver esas situaciones internas íntimas de la gente. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Mildred García, de la Avenida San Martín. Adelante, señora Mildred. Adelante. Padre retro, Satanás. Sal de esos cuerpos, Satanás. Deja esos cuerpos tranquilos. Estamos ya realmente endiablados. Mm. Voy al punto. Ajá. Dos cositas. En Catia está convocando el supuesto enlace de Jorge Rodríguez con los consejos comunales, que no es sino un vivián, un parásito, el señor Guillermo Cacique, a la almacenadora Caracas. Todos sabemos dónde está la almacenadora, que está en plena, a la mano derecha de la autopista, correcto, pasando el túnel de la planicie. De la planicie, correcto. Cerquita de Jesús Obrero. Uh-huh. Esos son unos galpones que están invadidos. Están convocando a la almacenadora Caracas a toda la comunidad para que vayan a comprar productos importados, pero a precio liberado. Uh-huh. La harina pan a 1.900. El aceite a 2.600 y paro de contar, porque tengo la lista aquí de precios. Uh-huh. ¿Qué está haciendo esta gente? De la producción de todas las empresas que producen pastas, de las empresas que están produciendo vegetales, o sea, de los que están sembrando vegetales y legumbres, obligó el gobierno, y les combino con ellos, obligados a que el 50% de la producción maltrecha vaya al Estado. Mm. El otro 50% será para la gente que podamos comprar lo que nos queda, el repele, porque ahorita no hay nada. Y si de paso nos quitan el 50%, ya sabemos qué es lo que vamos a comprar. ¿Cuál es el negocio? Los CLAP controlando a la gente por el pico, por la boca, por el hambre, sometiendo a través del estómago, uh-huh. y esta gente haciendo dinero a través de estos productos importados que maneja el gobierno. Segundo, rapidito, uh-huh. Wilmer Ruperti, uh-huh. apiárate de la gente que necesita ayuda. Tú te hiciste un potentado gracias a los chorros de petrodólares de PDVSA. En vez de malgastar ese dinero defendiendo narco sobrino, por favor, conmuévete, apiádate de la gente y ayuda a los ancianatos que están en el último estado. Ayuda al hospital de niños, ayuda al oncológico, ayuda a toda esta gente que llama a diario buscando medicamentos porque estamos muriendo, porque no tenemos medicamentos, tenemos una mala alimentación y tenemos a una delincuencia acabando con el ciudadano. Hasta luego y gracias. Muchas gracias, Mildred García. No tenía más sencillo, Mildred García. Oye, pero puro billete grande, ¿no? Hay una llamada. Rapidito, por favor, al oyente que está en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y dónde nos llama? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? Mira. Ajá. Estoy llamando porque escuché ahorita al gordito, el amigo tuyo. Pero dame el nombre, por favor. Ah, Carlos Núñez. Ajá, Carlos, adelante. Aquí yo tengo el teléfono de la farmacia de la Junta, el CEFA. Ajá. Que llamen ahí para decir si tienes ese medicamento que está solicitando. Por favor, denos el número, señor Carlos Núñez. 434-0375. Farmacia. Okay. Al CEFAR, a ver si tienen estos medicamentos que bien. Son tan escasos. 434-0375 para estos medicamentos escasos. Vamos a ir. Creo otro que oyente, que ir al rápido. Corte. Un minutico que nos queda para el corte. Vamos a escuchar al oyente, rapidito, por favor. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes, caballero. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Johnny Cruz. Johnny, adelante. Johnny, caballero, mira, yo te estoy llamando para poner otra de las denuncias del CLAP. Uh-huh. ¿Sabes? Con relación a al sector de Ocumare, lo que es Vista Alegre, La Cabrera, Pueblo Nuevo, toda esa cuestión. Cuéntanos, Johnny. Supuestamente cada 15 días o cada 20 días debían hacer la entrega de las miserables bolsas que hacen, cosa que ya tiene más de mes y medio, casi 2 meses que no entregan allá las bolsas del CLAP. Uh-huh. Aparte de eso, avisan a última hora con el objetivo de que las personas no tengan el dinero para pagar las bolsas y que queden ahí y después ellos revender los productos a mayor precio. Y aparte de eso, el día que van a hacer la famosa venta de las bolsas en la base socialista que está en la entrada de Ocumare, empiezan a vender a las 8 de la mañana y toca estar hasta las 4 o 5 de la tarde en un sitio donde no hay ni siquiera donde guarecerse del sol ni donde sentarse, no hay agua, no hay baños, no hay absolutamente nada. Y es obligado que se tiene que hacer la entrega de las bolsas ahí en ese sitio. Bueno. Oye, bien. Vale, alcalde Marcano, mira, ¿hasta cuándo vas a tener al pueblo pasando hambre? Y así como él, todos los demás funcionarios rojitos, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Estamos cansados de esto, man. Bueno, ¿hasta cuándo, alcalde Marcano? Johnny Cruz recibió su mensaje desde Ocumare y tenemos que ir al corte comercial que ya nos corresponde. Y ya venimos con más información. RCR les está presentando a Lara y Hernández en... Y así nos va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Vamos a dar paso también, ¿por qué no?, a sus mensajes a través del Twitter, a través del sistema Dilo. Arrancamos por acá, por ejemplo, con el sistema Dilo. Y nos dice así este mensaje de Ana de Vargas. En Venezuela van a hacer un concurso a la anorexia del año para que Maduro y la comitiva coloquen la corona y la banda al ganador. También nos dicen por acá, hola cabilleros, invitemos a la exposición de Monjardín del artista Gloria Vancanato, oyente número 1 de este programa, en la Alianza Francesa del Paseo Las Mercedes. Esto es hasta el 31 de octubre, Alexis Gómez de Maiquetía, ahí muy cerca de la zona de influencia de Daniel Lara. También nos dice por acá, por favor, se necesita medicamento para joven con tuberculosis. Se contagió en el hospital cuando fue a tratarse la neumonía. Imagínate tú. Esto, el medicamento le ha generado la tuberculosis una hemorragia y él necesita Dicitone o Ciclocrapron en pastillas. Si usted puede ayudarla, comuníquese con Emma. Emma, pero tienes que dejarnos tu número. No tenemos número telefónico acá. Por favor, envíe el mensaje nuevamente. Saludos a través de nuestra página de Facebook de Rafael Herranz, que nos dice, nos envía su saludo desde Logroño. Nos dice, ojalá nos uniéramos todos como país, pero pareciera que hay muchos intereses de por medio. Herminia Marco nos dice, es impresionante que apenas empiece el programa de ustedes, empieza a fallar el audio. Nos dice Raúl Avilán, buenas tardes amigos, sobre todo tú Daniel, la gente tiene que entender que esta gente no va a salir con flores y hay que decir la verdad, aunque duela. Bien. Nos dice por acá también... Alejandro Avendaño, que siempre nos reporta su sintonía desde allá, desde Táchira. Nos dice Manuel Benete, desde Vargas, buenas tardes, aquí en Vargas hay retraso de las miserables bolsas CLAP, será que se las mandan todas a Haití y Cuba. María de España nos envió un mensaje en respuesta al señor que llamó con los insultos y la cosa, diciendo sí estoy en el frío, pero a lo mejor estoy luchando más desde aquí que lo que está luchando él allá. Uh-huh. Bueno, eso es interesante. Bexi Hurtado se comunica conmigo a través de Twitter y dice, los sigo y los admiro, no siempre coincido, pero respeto lo que dicen, disculpen nuestro desespero y miedo a seguir muriendo, dice ella. Jesús Nieves nos dice, saludos desde Santa Inés, Caracas, deberían citar a José Vicente Rangel y solicitar sindéresis a sus oyentes exaltados. Por acá, Yus Anseume nos escribe desde Santiago de Chile y dice, una venezolana que trabaja duro desde afuera para ayudar a su familia. Algo que no pude hacer cuando estaba allá. Qué paradójico, ¿no? También nos escribe por acá Katy Vieira, que dice, casualmente ayer vi el precio del bacalao noruego en 30,000 bolívares el kilogramo, con IVA incluido, eso sí. El kilo. Casi nada. El kilo. El kilo de bacalao a 30,000. Pues. Oye, qué bacalao. Ese bacalao sí es pesado, ¿viste? Nos dice Felicia Herrera. Hola, Daniel. Este gobierno son los propios bachaqueros. La señora que llamó está diciendo la verdad sobre la almacenadora Caracas. Francisco Morales nos dice, pena ajena me da tener un diputado como el del estado Trujillo, Julio Roa. Uh-huh. Nos dice Nairobi que ella está muy preocupada porque ella estuvo cotizando o le estuvieron descontando durante toda su vida en que trabajó, pero la empresa no pagó al Seguro Social. Ella está intentando saber cómo hace para que le dé su pensión. Joaquín Lombardi nos da su reporte de sintonía también, como siempre. Gracias a Dujén Bejarano, Carolina Tobar y Alonso Torres, que nos reporta sintonía y nos hacen saber dónde hay el medicamento que se está solicitando. Muchas gracias. También nos dicen por acá, Clara Fernández, desde San Martín, el señor que llamó por lo de los CLAP de Ocumare tiene la razón. Aquí en la Quebradita 1, el bloque 12, pasa exactamente lo mismo. Buscan lío para no venderte los alimentos. También nos escribe Eli Ortiz, que afirma que siempre escucha el programa y que te felicita, aunque a veces no está de acuerdo contigo. Ayer sí lo estuvo, dice, con alguna de las cosas que dijiste sobre el secretario de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba. Pedro Castro dice, debemos salvar a Venezuela de pranes chorocomunistas como los que tiene este gobierno. También Loreto Casal, las vulgaridades con las que se expresa el presidente Maduro en sus inútiles cadenas son suficientes motivos para destituirlo del cargo. Tenemos más llamadas a esta hora de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Saludos, Carlos Calderón San Bernardino. Hola, Carlos, adelante. Bien, gracias. Mira, sí, bueno, se va a dar lo que yo vengo diciendo y lo que viene diciendo mucha gente. 350 calles sin retorno, de frente y sin miedo. Gracias, pues. Bueno, saludos a Carlos Calderón, representante del movimiento MIN Unidad del partido de William Ojeda. Yo le apliqué a Carlos Calderón. No, el aplique lo tienen ellos en contra de la oposición real. Pero el MIN todavía... El MIN Unidad es el partido de William Ojeda. Mientras exista William Ojeda... Pero William Ojeda existe todavía. Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, pero tiene su representante, que es Carlos Calderón. Bueno, yo no embajador de William Ojeda en los programas de RCR. No, yo no sé. Un saludo a esos personajes tan bonitos y tan transparentes como William Ojeda. Bueno, vamos a escuchar. William Ojeda y sus cachimbos. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Isaita Castillo, de aquí de Altavista, Catia. Adelante, señora Castillo. Mire, es para hacer una denuncia. Adelante. Ya, que aquí no han traído más la bolsa del CLAP. Tres meses, la segunda transversal, que no nos venden esa miseria de artículos que no trae esa bolsa. Bueno, señora Gracias. Castillo. Otro, esto a beneficio de inventario, ¿no? Porque ya la lista es interminable. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Antonio Castillo. Antonio, adelante. De Caracas. Sí. Mira, exigir justicia en realidad no es una posición radical. Uh-huh. Exigir justicia es justicia y eso es 100% justicia. Porque cuando se hace un crimen contra una persona, o sea, se le quita la comida o muere por disteria, lo que sea, lo que está sucediendo, se le quitan el 100% de la vida. Y entonces, cuando se aplica justicia, hay que exigir el 100% lo que está en la ley. Así que yo considero que la posición de ustedes no es radical. Así pienso yo y así se lo hago saber pues al público general, al pueblo. Y otra cosa, mira, para el asunto del referendo hay que tener disciplina, señores. Porque si tú no tienes disciplina, tú puedes tener sueño, tú puedes pensar en un objetivo, pero si no hay disciplina... Si no hay disciplina, no se consigue. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias, señor Antonio Castillo. Tenemos más comentarios aquí a través de nuestro canal en YouTube. También nos llegan los comentarios. Andrés Roldán nos dice, el problema es que la MUD no está dispuesta a asumir el costo político que podría llevar el convocar a gente sin retorno a la calle. Nos dice Juan Pablo Moreno. Mira, un mensaje aquí que te hacen llegar, sí. Neomar, Juan Pablo Moreno. Sí. Los fascistas de la MUD no tienen ni militares ni otra cosa que no puedo decir. Lo demostraron el 13 de abril del 2002 cuando dejaron votado a Te Queremos Pedro, que tuvo que huir de Miraflores y cayó preso en Fuerte Tuna a las 5 de la tarde. Mira, hay chavistas hasta por YouTube, está muy bien. Eso, mira, porque hay que ser bien tosudo. No, ocioso. Y ocioso, bueno, para ser chavista, escuchar este programa. Y aguantarlo, escribir y seguir siendo chavista. Bueno, aunque ayer nos llamó una señora del Marqués, una amable oyente que nos llamó ayer, que tenía creo que su alocución escrita, porque fue muy fluida en lo que nos comunicó ayer, no sé si recuerda. Y la señora dijo que ella no sabía si nosotros éramos chavistas, entonces capaz es que este señor nos escucha porque él piensa que somos chavistas. Ah, será. Mira, o sea, hay unas confusiones. Hay una disonancia cognitiva. En algunos oyentes, no saben, es un misterio que iremos develando a ver si yo brinqué la talanquera o lo hizo Daniel Lara. Es más probable que lo haga yo. Mí el que me ve, yo estoy completamente seguro que a mí cualquier persona que me ve sabe que yo no salto ninguna talanquera. No, es difícil. Yo no tengo la fortaleza física por saltar ya por motivaciones ya aeróbicas. Yo me quedo aquí. Yo no te quedas ahí sin... No, pues eso da mucha flojera. Yo soy muy flojo también. Mira, nos dice René Benítez. Dilo, supuestamente los comerciantes de los mercados de ellos van a pagar impuestos y les venden los productos a los colectivos y bachaqueros al por mayor. Repito, lo dice René Benítez. También Zaida Silva dice lo siguiente. Buen día, por favor, se requiere con urgencia acetap de 250 miligramos, pilocap de 2 al 4% y valsartán de 160 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese con el número telefónico, tome nota, 0416-817-4362, 0416-817-4362. Nos dice a través también de la mensajería del YouTube, nos manda saludos Rubén Calles, gracias Rubén Calles por tus saludos. El señor Chavita está en Chile, por supuesto, desde Chile cualquiera puede ser Chavita. Vete para acá para que padezca lo que es. Nos dice David Velázquez, escucho el programa y lo que oigo es una quejadera por las bolsitas. No espera la bolsita, hagan algo por ustedes mismos, hermanos venezolanos, salgan a la calle pacíficamente a protestar. Nos dice por acá el señor David Velázquez en su mismo comentario. Los veo a todos felices con la bolsa de CLAP y van a terminar aceptando lo que el gobierno haga por hambre. Nos dice José Antonio Rodríguez, la directiva de la Mesa de la Unidad debe estar a la altura de las demandas del pueblo y escuchar sus críticas con atención y ánimos de tomarlas en cuenta. Nos dice por acá el señor... Mira, Daniel, antes que vayamos a la pausa, nos queda un minuto. Yo no comparto la visión de ese oyente de que la gente esté feliz. Si tú ves más bien, lo que hay es un sentimiento de no poder escoger en quien nos llama, de angustia, de desesperación con esto de las bolsas de CLAP. A nadie le gusta salir a las 2, 3 de la mañana, como en el mejor de los casos, a hacer una cola para que le den los alimentos o a anotarse en una lista a ver si dentro de 15, 20 días le llega la ración de comida. A nadie le gusta. Lo que pasa... es que este sistema en el que estamos metidos, que no identificamos a tiempo algunos que tenían roles muy importantes dentro de la dirigencia política, y que es un régimen que tiene visos comunistas absolutos, nos ha metido en esto. Pero esto no es una cosa de escoger o no, es que nos están llevando a eso. Ahora, ¿nos las vamos a calar? ¿Vamos a seguir diciendo que esto es meramente una democracia que ha perdido alguna de sus virtudes? Yo creo que no. Hay que despertar porque las alarmas son más que evidentes. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va, se abre la puerta. Ajá. Y entra una linda parejita. ¿Qué parejita? Henry Ramos Alup. No. Y Diana D'Agostino. Pero entran por Dios. Caminando y entran al bar de Y Así Nos Va. Y se sientan en una mesa muy alegre. Ajá. Se vuelve a abrir la puerta del bar de Y Así Nos Va. Y entra otra parejita, porque es noche Ladies Night. Ah, es noche de parejas. Ajá. Entonces, ¿quién entra? Otra parejita. ¿Quiénes son? Nicolás Maduro y Cilia Flores. Chun, chun, chun, y se sienta. Y entonces, Nicolás le dice a Henry, pero bueno, Henry, tú no me vas a aprobar el presupuesto. Te lo quiero mandar, pero tú no me lo quieres aprobar. Y Henry le contesta con esta canción. Calle de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder, pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar, y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. No tengo dinero, Nicolás. Juanga. No, Henry. Ok. No tiene dinero ni nada que dar. Pero la asamblea le cortaron el presupuesto. No, la asamblea no hay tiene real. Hay empleados que tienen un poco de veces que no pero cobran. Pero si la asamblea no tiene real para pagarle los sueldos a su empleado, mira, va a tener real para darle a Nicolás. Día. ¿Tú sabes cuánto fue el presupuesto que pidió Nicolás? ¿Tú sabes cuánto le pidió Nicolás a Henry? 8 billones de dólares. No, debe ser de bolívares. De dólares. ¿Para qué dólares? Bueno, ¿verdad? No, bolívares. ¿Sería de dólares o de bolívares? Va a ser otro día por la asamblea. Yo no sé, porque como el bolívar vale igual que el dólar, en pasé esta, por en la esta asamblea, economía, ¿verdad? Pasé bueno. Por la asamblea. ¿Pasaste? Por la Academia de la Historia. ¿Saludaste a Henry? No, pues pasé de lejos. Ah, de lejos. Y esto de los tipos le quitaron la luz a toda la cuadra donde está la asamblea, donde tú llegas a Pajaritos, allí, bueno, donde están las oficinas legislativas. Quitaron toda esa cuadra, no había luz. Pero de ahí para allá, del centro comercial Metro Center hacia allá, sí había luz. No, pero está bien. Es un cuadrante, le quitaron la luz por cuadrante. Ellos están colaborando con los bienlandros. Con los bienlandros. Claro, para que tengan un ámbito de trabajo bueno. ¿Cómo hay malandro que esas cosas? Porque es que la Lopsiman establece que hay que dejarle un ámbito. Que tú tienes que garantizar un buen ambiente de trabajo para los obreros. Entonces a los malandros tú le quitas la lupa que los tipos se sientan cómodos robando a la gente. Eso es como una vez que yo estaba en el metro de Caracas y entonces suena por el altoparlante. Señores usuarios, por favor, resguarden todas sus pertenencias porque se ha detectado la presencia de carteristas. Pero por Dios, ¿cómo tú vas a decir eso? Eso es como que tú estuvieses allí y entonces lo que te viene a la mente es que las personas mismas que dicen esto por el altoparlante sueltan a los carteristas. A mí tú tienes que trabajar para que los carteristas no roben a la gente. Mira, ya nos vamos, pero a mí me ocurrió algo muy curioso hoy. Ahí en las escalinatas del Calvario, siempre tienen un burro amarrado ahí. Yo no sé para qué, pero tiene ahí un burro amarrado. ¿Mirando para Miraflores? No. Porque hacia arriba. Del Calvario para arriba tú ves para Miraflores. No, está mirando hacia arriba, hacia la estatua que pusieron ahí de Zamora. Entonces hoy vengo pasando por allí. Oye, se ha soltado el burro. Y el burro empezó a galopar. A dar cosas. Y el burro empezó a galopar. Y la gente viendo al burro. Y en el autobús donde yo iba, la gente gritó: ¡Oye, se soltó el presidente! No. Mira, nos repiten en tono más serio. Nos piden que repitamos el número del CEFAR, donde hay algunas de estas medicinas de alto costo. Y lo repito por acá, creo que es el de las adjuntas, que tiene el número telefónico 434-0375. 434-0375. Saludamos a Pedro Castro, saludamos a Raquel Mejías de la Avenida Roosevelt, a Josefina Blanco, a Camilo Sosa, a Carla Gámez, a David Velázquez, a Brenda Steed, a José Antonio Rodríguez, a Rubén Calles, a Aura Palermo, que está muerta de la risa, Aura Palermo, con la rocola de hoy. Oye, no, Aura Palermo, malentretenida, ¿viste? No tiene dinero ni nada que dar. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se burlan? Sí. Ah, caramba, Sarito Vegas, también un saludo. Meride González, Marlene Cabriles. Felicia Herrera, Rafael Curbelo, que nos dice que leamos la carta de respuesta de Monseñor Obispo de San Cristóbal al diputado este. Bueno, la leeremos el lunes. Por hoy este programa se acabó. Hoy es viernes. Cuídense mucho este fin de semana. Mire que los bienlandros tienen la protección del régimen. Así que no se confíen de la policía. Cuídense mucho, por favor. Nosotros los esperamos el lunes. Recuerden que no tenemos dinero ni nada que dar, por lo tanto, quedémonos en casa de lo más tranquilo. Porque no vamos solo a estar. Cariño y amor. Solo cariño y amor es lo que nosotros tenemos. Nos escuchamos de nuevo el lunes con más cabilla. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.